De los beneficios del yoga para mejorar nuestra salud hay mucho escrito, pero de los beneficios del yoga para aquellos pacientes que hayan padecido cáncer, aquellas personas que padezcan precisamente cáncer, no tanto. Nosotros precisamente vamos a hablarles de este asunto en la jornada de hoy y lo vamos a hacer a raíz de una actividad organizada a través de la Asociación de Ayuda contra el Cáncer Ubrique Dame tu Mano. Este sábado el Colegio de Educación Infantil y Primaria Reina Sofía acogerá el taller de yoga gratuito para supervivientes de cáncer. Una actividad que llega, como decíamos, a través de la Asociación Dame tu Mano y de la que nosotros vamos a informarles a continuación con la profesora que se va a ocupar de impartir el taller, Estela Iglesias. Estela Iglesias, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, los beneficios del yoga parece que están totalmente comprobados, ¿no? Dentro del ámbito de la salud, para mejorar nuestra salud en muchísimos aspectos. Pero ahora abrimos también otra puerta, que es la de los beneficios del yoga, en este caso para personas que hayan sufrido cáncer y que, bueno, pues hayan pasado, ¿no?, por esa enfermedad. Sí, bueno, mira, empezando a decir que soy una de las personas que ha pasado por esta experiencia, que sigue transitando aún por la experiencia de salir adelante, de ir venciendo o conquistando esta enfermedad, por así decirlo. Y además, bueno, pues tenía la gran herramienta de haber estado todos estos años dando clases de yoga. Y eso me ha permitido justamente que, bueno, que mi intención de salir adelante aún fuera ayudada por esta herramienta. Así que podemos decir que el yoga para mí ha sido lo que ahora intento transmitir, una intención primaria, creando una experiencia a través de las formas. Una de las cosas que perdemos, los que entramos en el proceso de esta enfermedad, creo que todos estáis de acuerdo, es en que pierdes el control de lo que ya tenías organizado en tu vida. Sí. Y a través de esta práctica, de esta disciplina, vas como un poquito a poco, recuperando un poco el control, no de aquello que tenías, pero sí de, digamos, de una parte esencial que quizás antes no estabas observando, que es lo que está sucediendo, tu intención primaria, ¿no? Recordar las virtudes. Y luego, desde esta intención primaria, recordando las virtudes que están dentro de nosotros, no solo la parte física, te va ayudando a superar el dolor, a superar esa falta de control, y lo vas haciendo a través del cuerpo, con lo que llamamos asanas o posturas, y entonces creas una nueva experiencia. Y esa experiencia te ayuda a superar muchísimos de los efectos secundarios que la enfermedad te va dejando. Es una experiencia física, pero también una experiencia mental muy importante, ¿no? Claro, claro. Por eso decía que una de las razones por las que quizás empezamos a sentirnos mal, aparte de los tratamientos, es de la pérdida de control. Y que parece que todo, pasas a depender de todo, del hospital, de los médicos, de las personas que están en tu casa. Y eso, bueno, pues de alguna forma es algo mental, ¿no? Algo que va debilitándote mentalmente, porque pierdes ese control que antes tenías, que hacías tus cosas por tus propios medios. Y el cuerpo se debilita además, entonces el control, la pérdida de control es casi absoluto. Y poquito a poco, a través de las respiraciones, a través de buscar que la atención en la respiración y en los movimientos sean permanentes, a través de la práctica de las asanas que nombraba antes, empiezas a sentir que empieza el dominio de la atención sobre los movimientos y sobre la respiración, y eso va haciendo que la experiencia cambie, por supuesto, pero que sea una experiencia de fortaleza, y construyes desde esa fortaleza, desde esa plataforma, a través de esa atención en los movimientos, con tu atención en la respiración, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay cuando uno recibe yoga y bueno, pues no ha padecido la enfermedad del cáncer, y cuando una persona, pues en este caso sí la ha padecido? A la hora de impartir clases de yoga, no es lo mismo, ¿no? Imagino. No, porque, como decía antes, tenemos las limitaciones propias de los efectos secundarios de los tratamientos que recibes, o de las operaciones que has recibido a través de, bueno, pues eso de los diagnósticos que tengas, ¿no? Uh-huh. Y entonces esas limitaciones, claro, no te permiten hacer posturas que normalmente en una clase de yoga sueles hacer. Uh-huh. Y eso que nombraba antes de la pérdida del control también se nota hasta en ello, ¿no? Uh-huh. Que ya no puedes hacer lo que antes hacía, como te decía al principio. Y al estar adaptadas las posturas, al estar pensadas y diseñadas para personas que están recibiendo tratamientos, que están más débiles, que tienen no solo una fortaleza física menor, sino también mentalmente suelen sentirse más débiles, entonces esas posturas adaptadas a esta situación permiten que sigas en la práctica del yoga y recuperando ese dominio, ese control, centrando la atención, como te decía antes, en las cosas más sencillas, como lo es tu respiración. Y eso, sumado a los movimientos, ayuda a que corporalmente tu físico se vaya moviendo, haya un movimiento linfático importante, en lugar de quedarte quieto en casa y sintiendo que nada puedes hacer, pues todo lo contrario, comienzas a recuperar fortaleza, comienzas a recuperar todas las cualidades esas que te decía antes, que te permiten salir adelante de una forma mucho más lenta, más tranquila y con posturas diseñadas para cada ocasión, sea tratamiento, durante el tratamiento, sea antes, incluso cuando te dan la noticia, que hasta que recibes el tratamiento pasa un tiempo en el que tu mente y tu cuerpo también se modifican y luego en la parte final, digamos, después del tratamiento y después de las operaciones, para que sigas conservando esa calma, sigas conservando esa fortaleza y sigas, ¿por qué no?, fortaleciendo todas esas intenciones que has creado en un principio, ¿no? Uh-huh. En concreto, el taller que vas a impartir, de carácter gratuito, además hay que destacarlo, este sábado en nuestra localidad, sí que hay que aclarar, ¿no? Está destinado para personas que ya han padecido cáncer o personas que, por ejemplo, puedan estar ahora en tratamiento y, bueno, pues su fortaleza física se lo pueda permitir. ¿Para quién en concreto va destinado el taller? Para ambos. Uh-huh. Para personas que quieran, por curiosidad, saber de qué se trata esta herramienta, esta disciplina, en qué te puede ayudar, ¿no? Y si tienes, como digo siempre, si tienes la actitud de que la curiosidad te lleve a observar, a ver una herramienta que te pueda a hacer mejorar todo lo que te está pasando, pues esa persona, por más que esté en tratamiento, si se siente suficientemente fuerte con la actitud de ir hasta allí, esa persona va a recibir, evidentemente, el beneficio de ese taller, ¿vale? Y también para personas que ya lo padecieron hace tiempo y que, bueno, no han quizás nunca ido a una clase de yoga, pero tienen ciertas limitaciones y no se atreven a ir a una clase normal de yoga y pueden experimentar a través de este taller cómo moverse sin tener que forzar el cuerpo ni superar sus limitaciones. O sea que ambas personas, las que están en tratamiento, las que han sido operadas y las que quizás ya hace tiempo que han superado, digamos, el tratamiento o la operación. Uh-huh. Estela, ¿desde cuándo impartes clases específicas, ¿no?, para pacientes de cáncer? Sí, yo soy profesora de yoga desde hace años, pero es verdad que desde que me diagnosticaron a mí la enfermedad, hace un año que me especialicé en transmitir lo que por experiencia propia me ha ayudado a mejorar, no solo mentalmente, sino espiritualmente y físicamente, y de eso hace un año, ¿sí? O sea que estoy impartiendo estas clases desde hace un año aquí en Jerez de la Frontera, y ahora la intención es que, bueno, que personas que viven lejos de Jerez puedan recibir a través de ese taller, por ejemplo, el beneficio que a mí me ha aportado el yoga, transmitirlo a todos para que puedan por lo menos sentir que el yoga puede ser una herramienta muy importante para ayudarles a enaltecerse, ¿sí? Crear experiencias nuevas, como decía al principio, a través de los movimientos y de las formas. Y eso te hace, pues, precisamente llegar aquí hasta nuestra localidad. Y como una unión importante, sí, ¿no?, de todas aquellas personas que, por desgracia, bueno, pues han padecido o tienen familiares que han padecido situaciones de estas características. Hay una unión ahí importante y eso hace que, bueno, pues, por ejemplo, Estela venga de manera gratuita hasta Ubrique, ¿no?, a impartir el taller, que también es importante destacarlo, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que yo conocí a través de un chat a Ana Mari, un chat que tenemos aquí todas las personas que hemos padecido esta experiencia, estamos padeciendo, y bueno, pues como empecé aquí las clases en Jerez, en el chat se comentaba sobre si se podía recibir clases allí en Ubrique, y a través de Ana Mari, que también está ella colaborando con la asociación de Dame tu Mano, pues me invitó a ir allí. Uh-huh. Y nada, buscamos el momento apropiado, ha llegado, es el sábado, y allí estaremos para, bueno, brindar mi mano, nunca mejor dicho, a todas aquellas personas, acercársela al menos, para que puedan recibir a través de mi propia experiencia, bueno, ese sentimiento de que, bueno, de que hay ciertas herramientas, como para mí, por ejemplo, lo es el yoga, que sí te pueden ayudar a empezar a sentir que no solo en la vida el físico y todo lo que tenías era lo único que hay en el mundo, sino que hay una parte, un poder muy importante que está dentro de nosotros mismos, que nos ayuda a enaltecernos y a salir adelante. Y el yoga para mí ha sido una herramienta fundamental en ese proceso. Es importante porque no solo en el plano físico, como decíamos, sino que es una manera también de canalizar todas esas emociones que pueden aparecer cuando uno, bueno, pues descubre que va a ser paciente de cáncer, pues todas esas emociones, todas esas situaciones que se pueden dar internamente, una manera de canalizarlo, ¿no? Y de asimilarla. Lo vas asimilando porque vas buscando tu atención en otras cosas que antes no las tenías. Sí. Es como si tú tienes un objetivo en una cámara, ¿sí? Y vas sacando fotos de todas aquellas cosas que te van gustando y te pierdes todo lo que está alrededor. Muchas veces cuando entras en este proceso de estas enfermedades y no sabes realmente cómo va a resultar tu vida a partir de ellas, amplías esa lente que te nombraba recién haciendo la comparación y es como que en lugar de ver solo lo que te gustaba, empiezas a mirar otras cosas que no te gustaban y que empiezan a formar parte de tu vida también, y esa lente al ampliarla hace que tu expansión sea diferente en la vida. La perspectiva cambia. Sí, totalmente. Es como si te regalasen un lente enorme, gigante, y empieces a enfocar muchas más cosas que antes con tu lente pequeña no podías ver. Que no te parecen importantes y que ahora sí te lo parecen, ¿no? Exactamente. Exactamente. Eso lo, las experiencias, ¿no? Desde luego. Sí, bueno, sí. A veces digo que eso, a veces se dice en nuestro mundo del yoga, que quizás muchas veces que las personas no lo comparten, como lo voy a decir, pero se dice en el mundo del yoga que son a veces ciertos maestros que uno nunca hubiera llamado, como las enfermedades, como el cáncer, pero que sin embargo vienen a enseñarte algo, y a veces cosas muy importantes. Es importante también sacar esos aspectos positivos, desde luego. Y bueno, por concretar, ¿no? Para aquellas personas que estén interesadas, que nos estén escuchando en este momento y que quieran participar en el taller que vas a ofrecer este sábado en el Reina Sofía a partir de las 12, ¿qué tienen que llevar, qué tienen que aportar para contribuir? Sí, bueno, a ver, lo importante aquí es estar los más cómodos posibles. Sé que vamos a poder estar sentados en sillas, ¿sí? Allí en la sala donde Ana Mari me ha dicho que vamos a estar, en la Reina Sofía. Y pues yo aconsejaría que si pudierais llevarais una esterilla, es decir, una colchoneta, la que se usa incluso en los camping, ¿verdad? Y que te permita estar incluso cómoda con tus pies en esa colchoneta o incluso acostados. Vamos a ver ya, dependiendo de las personas que vayan, vamos a ir viendo qué formas cogemos en esa esterilla. Y va a resultar la esterilla muy cómoda para estar tumbados o estar de rodillas o estar sentados. Las sillas nos van a ayudar en muchas de las posturas, pero la esterilla nos va a hacer que sea mucho más liviana la práctica, ¿sí? Y también recomiendo, yo sé que hace mucho calor, pero una mantita como una forma también para terminar la práctica de estando quizás en la esterilla y tapados un poquito, porque parece que no, pero baja mucho la temperatura después de estar un rato recogiendo calma y con la intención de estar totalmente calmados. Así que la mantita también vendría bien. Muy bien. Pues es simplemente lo que tienen que aportar, que llevar, ¿no? Para su propio beneficio, para poder impartir esa clase, esterilla y mantita, sí. ¿No? Sí. Me había dicho Ana Mari que de pronto los encargados de Dame tu mano quizás podían dar alguna esterilla a las personas que no la tuvieran, o una colchoneta. Así que ponerse en contacto en todo caso con la asociación para los detalles, ¿no? Por si pueden recibir de parte de la asociación esas ayudas, ¿no? Me refiero a los accesorios como la esterilla o quizás tengan mantas, no lo sé. Pero bueno, poniéndose en contacto con ellos, quizás sí les puedan brindar alguna de esas cosas. ¿Será la primera vez, Estela, que llegues a Ubrique para impartir este tipo de clase, de taller? Sí, espero no perderme, ¿no? No sé. No, seguro que no. Y bueno, pues no sé si repetirás la experiencia, si no aquí, en otros lugares donde también te demanden, ¿no? Porque claro, es una experiencia que puede resultar beneficiosa para muchísimas personas, ¿no? Sí, la intención es poder llegar a todas aquellas personas que, ya te digo, que estén interesadas, curiosas, en saber que existen herramientas, aparte de la parte médica. Esto es como un complemento, ¿no? Es simplemente una herramienta para complementar todo lo que están recibiendo con los médicos y con todos los tratamientos que tienen que seguir, ¿no? Es para aliviar, de alguna forma, por así decirlo, los efectos secundarios de todo aquello que están recibiendo y además para, ya te digo, como para encontrar ese dominio creando atención en aquellas cosas que no veíamos y que son importantes. Es decir, por ejemplo, la respiración y todo lo que te nombraba antes, ¿no? Con aquella lente gigante que empezamos a ver con el yoga. Pues ya saben, por tanto... Así que la idea es expandirse, sí. Todas las personas que estén interesadas, por supuesto, en recibir el conocimiento de esta herramienta, pues allí estaré. Si se puede, allí estaré, por supuesto. Estela Iglesias llegará a nuestra localidad este sábado 7 de octubre a partir de las 12 en el Reina Sofía. Comenzará ese taller de yoga gratuito para supervivientes del cáncer, para personas que estén afectadas por el cáncer y cuya enfermedad le permita practicar esta disciplina que va a beneficiarles en definitiva a la hora, como decíamos, de canalizar sus emociones, sus sentimientos, pero también en el plano físico, por supuesto, pues tiene esos beneficios la práctica del yoga. Una iniciativa que llega a través de la Asociación de Ayuda contra el Cáncer de Ubrique Dame tu Mano, y gracias también, por supuesto, a la monitora de yoga Estela Iglesias, con la que nosotros hemos conversado aquí en la mañana de Radio Ubrique. Estela Iglesias, muchas gracias por hablar con nosotros, por informarnos y esperemos volver a conversar nuevamente para nuevas ediciones, ¿no?, de este taller que se va a impartir este sábado. Muchísimas gracias a vosotros por difundir también la disciplina del yoga a través de vuestra radio y, por supuesto, espero conocerte algún día, Rocío. Espero que sí. Muchas gracias, Estela, por estar con nosotros. Un abrazo. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes.